Signo lunar ascendente Capricornio. El día 25 de abril tienes ahí en tu domicilio la luna cuarto menguante anual que te toca. Y desde luego esta viene bastante radical porque se va a dar en los primeros grados, exactamente en el grado 4, y esto va a suponer también el comienzo de un final importante en el que el yo se cae. Ese yo con el que tú te identificabas hasta ahora, con todas las movidas que está viendo, ya definitivamente le dices adiós. La luna cuarto menguante en Acuario, por lo tanto, traerá la eliminación de situaciones que sostenían a ese yo soy, como pudiera ser asuntos económicos, bienes inmuebles, temas de salario y sobre todo valoración personal, mi querido Capricornio. O sea que me gusta esta luna y esta fase lunar para ti. Al mismo tiempo que se da esta luna cuarto menguante en Acuario, se va a dar una triple conjunción entre Venus, Juno y Saturno. Por lo tanto, el comienzo de nuevos cimientos a la hora de valorarte, amor propio y también esos asuntos económicos, se va a dar. Ahí tiene que ver muchísimo esos deseos en torno a tu corazón, disfrute, vida sentimental, hijos, creatividad, asuntos profesionales y, por supuesto, compromisos. Compromisos que no te aten, a los que no te aferres, pero en los que desde luego tiene que haber una responsabilidad. Saturno es lo que reivindica. La luna pasará también menguante por Piscis, así que ciertas neblinas que tienes en tu mente, comunicaciones que te hacen vibrar en asuntos no reales, expectativas, contratos, incluso ilusiones que te podías haber hecho en torno a hermanos, vecinos, primos y esas relaciones que forman parte de tu medio ambiente más cercano, pues ahí tocará también eliminar todas esas neblinas. El día 27, Mercurio pasará a Aries y el día 1 estará muy cerquita de la luna nueva, allí también, en Aries. Por cierto, comienza con esta luna nueva la etapa periclíptica. ¿En qué consiste esta luna nueva? En el propósito de comenzar un ciclo nuevo a nivel de vida familiar, de vida privada, de asuntos de familia. Puede que te estés proponiendo un cambio de vivienda, es decir, alguna mudanza o hacer algo dentro de esa vivienda donde vives, inclusive las responsabilidades de todos los que convivís. Mercurio va a estar al lado, por lo tanto, rutinas, vida diaria, calidad de vida, salud y también avanzar en algo en la vida, reciclaje profesional, oficializar algo extranjero. Todo esto tiene que ver muchísimo también con ese nuevo ciclo a nivel del yo siento que vas a emprender. Date cuenta que esta luna nueva en Aries y Mercurio estarán alimentando a Marte, un Marte que está luchando muchísimo precisamente para que rompas esas situaciones que te mantenían apoyado en situaciones donde ya no te sentías valorado ni a nivel personal ni a nivel económico. Así que todo esto va a favorecer a esa pequeña revolución que estás sintiendo, sí, en tu corazón, pero que era imprescindible. Así que, mi querido Capricornio, a eliminar toca porque tu corazón manda y a ese es al que tienes que escuchar.